call me Batman. Yaga, class. Toto tajiri, no, no. Toto tajiri uyo. Toto tajiri, no, no. Toto tajiri uyo. Toto tajiri. You're Batman. Yes, sir. Baba president. Mama pilot. Uncle Ballet. Jirani mode witi, kazini yake manji. Anko balesa ana shida na mambo ya meka kuwa kishua siyo kishua swati. Kata yake we masita juu. Listen. Raha ya moto ni chotezo, mtoto kapenda mikoleso. Sani nini siowe, unani ya disea. Mba mjini mitelezo, mdume nimelipata chombo sani nini siowe. Kera za liyo siko shida ni ajui. Nanyeshewa na mbuwa ajui. Napikwa na juu ajui. Maseke maseke napana tuku tuku kumfata ajui. Sometimes inachata ajui. Yeni raha shida ajui. Class. Mtoto atajiri. No, no. Mtoto atajiri uyo. Listen. Mtoto atajiri. Ajiri. Show de la.